Arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacón. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí el submarino, están en Vox FM 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos a este submarino. Ya nos estaremos sumergiendo. Quinta temporada, estamos en vivo, estamos en directo, sábado 11 de marzo del 2023. Y así arrancamos, amigos, con ustedes del otro lado, con nosotros aquí en la radio. Gracias, como siempre, a esta gran familia que es Radio Vox, Claudia Daporta, su directora, a Damián en los controles, como siempre. No la tenemos por aquí a Olivia, pero Olivia pronto aparecerá, ¿eh? La gran perrita que anda siempre por los estudios haciendo de las suyas. No, es un amor, se porta, pero re bien, ¿eh? ¿Qué tenemos para hoy, amigos? Como siempre, los 70, 80, 90, 2000, la mejor de las músicas, sin duda alguna. Estaremos hoy con dos homenajes. Estaremos escuchando temas de Andy Gibb, el hermano menor de los Bee Gees, que no formó parte de la banda, ya les voy a contar por qué, de una voz extraordinaria, un gran cantante que lamentablemente falleció muy joven. Así que estaremos hablando de él, escuchando temas, y en lo nacional, en el espacio nacional, un gran homenaje, ¿a quién? A Papo. Claro que sí, porque un 10 de marzo, o sea, ayer, hubiera cumplido años Carpo, el gran Papo, nuestro gran rockero nacional, sin duda alguna. Vamos a estar hablando de las bandas que formó Papo, que fueron muchas, ¿eh? No solamente estuvo en Riff y en Papo's Blues, otras tantas. Tocó con los más grandes, obviamente con B.B. King, ¿eh? El número uno del blues. También vamos a estar escuchando temas de Papo con una pequeña selección que hemos hecho, porque hay tantos temas para escuchar que uno pasaría horas y horas escuchándolo al gran Carpo. Como siempre, amigos, la mejor de las músicas. ¿Qué te cuento a esta hora que tenemos una temperatura? No, puede ser lo que estoy viendo, una térmica de... No. 35,8 es la normal, digamos, supuesta, y una térmica de 39, amigos. A hidratarse mucho. Los que están adentro, quédense adentro, y si tienen aire, mucho mejor, o un ventilador, y que no te corten la luz, ¿eh? Es un deseo muy profundo, ¿eh? Incluido a todos nosotros, los de aquí en la radio, que tengamos una jornada sin cortes de luz ni de agua, ¿eh? Esperemos que así sea. Es lo mejor que uno puede desear en este día con una térmica tan alta. Los invito a sumergirnos, a refrescarnos un poco. Esto es El Submarino. escuchanos por www.fmradiobox.com. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. With El Submarino, conducción Marco Sacconi. Sorprendeme, Damián, sorprendeme con la música. Esto es El Submarino, amigos. Están en Vox 102.9. En internet, www.fmradiovox.com. WhatsApp 1164007047. Mensaje de texto o de audio. Y hoy, ¿qué nos podés decir en esta mañana calurosa? Por ejemplo, ¿de dónde nos estás escuchando? ¿Del trabajo, de tu casa, viajando? ¿Qué tema querés escuchar de los 70, 80, 90, 2000? Allí estará Damián, como siempre. Y si lo encontramos, te lo pasamos. 1164-00-7047. Fanspage y también el Insta del programa, arroba El Submarino Radio, todo junto. 1164-00-7047. Mensaje de texto o de audio. Te recuerdo que hoy estaremos con dos espacios imperdibles. Homenajes a Andy Gibb, el hermano menor de los Bee Gees, y también el espacio dedicado a Papo, nuestro gran Papo, recordando su trayectoria, escuchando buenos temas de la época de Riff y de otros. Subilo, subilo, como la temperatura, amigos, que no para de subir. A hidratarse, a estar en casa, tranqui. Y si estás en el trabajo, la mejor de las suertes. Espero que tengas por lo menos luz, aire acondicionado. Un tema también a tener en cuenta, estos grandes cortes que sufre toda la Argentina, no solamente la provincia de Buenos Aires. Estas empresas de luz que se llenaron de guita y no invirtieron nada. Perdónenme, pero me salió del alma. Pero después de todo, ¿qué tenemos? ¿Que volver al abanico? Y bueno, después vamos a pasar algo de loco mío a propósito. Me acordé. Se mata de risa también. Esto es El Submarino, amigos. Subilo, subilo. Seguimos con más buena música. El Submarino. You Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Radio Box. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. El submarino. Oh, I cannot explain. Every time it's the same. Oh, I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for romance. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Sherry, sherry lady, going through a motion. Where you find it, listen to your heart. Sherry, sherry lady, living in devotion. It's always like the first time, let me take a part. Sherry, sherry lady, let me start tomorrow. Take my heart, don't lose it, listen to your heart. Sherry, sherry lady, to know you is to love you. Al submarino cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. By Luna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, arroba by Luna Roja. Subilo. No, Damián, no me podés preguntar. El operador me está preguntando la temperatura ambiente del agua, o sea, del océano. Estamos sumergidos, por supuesto. No sabría decirte. En la superficie, amigos, 39.1 de térmica. Impresionante. Qué marzo estamos teniendo, ¿eh? Realmente, como hace muchos años, rompiendo récords de temperatura, ¿eh? Así que a cuidarse, a hidratarse bien, beber mucha agua, estar a la sombra, si pueden, a ventilar los ambientes y a rogar que no te corten la luz. Y el agua menos, ¿eh? ...11-64-00-70-47... si querés enviar WhatsApp de texto o de audio, de dónde nos estás escuchando, qué tema querés escuchar, ¿eh? En internet ...www.fmradiobox.com... fanspage, el insta del programa, arroba el submarino radio. 11-64-00-70-47. Ya en un ratito estaremos con el espacio dedicado a Andy Gidd, este hermano de los Bee Gees, que cantaba y lo hacía excelentemente bien. Hablaremos un poco de su trayectoria y también, por supuesto, el espacio nacional dedicado a Papo. Ahora los invito, amigos, a sumergirnos. Están a bordo del submarino. Under only Sentí tu mañana con mucha energía. Energía. Te despertamos en la mañana. Radio Box. Con buenos sonidos. Y un fiel oyente del submarino nos pregunta, ¿en qué astillero estuvo este submarino? Buena pregunta, señor Cristian. Anduvo por varios astilleros, hasta que finalmente decidió volver a las profundidades. Gracias, Cristian, como siempre, un abrazo para vos y también otro para María de Wilde, ¿eh? Otra fiel oyente del submarino. Subilo, subilo. Submarino por Vox FM. Yeah. los 70, 80, 90, el submarino. Ooh, baby, I love your way, every day, yeah, yeah. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Y ahora sí llega el momento de un pequeño homenaje que le brindamos aquí en el submarino a Andy Gibb, el hermano menor de los Bee Gees, quien naciera en Manchester, Inglaterra, un 5 de marzo del año 1958, y murió muy joven él, el 10 de marzo de 1988, con tan solo 30 años. Andy Gibb comenzó a tocar en clubes turísticos de Ibiza. En Estados Unidos, Andy se convirtió en el primer solista en tener tres sencillos que llegaron a número uno consecutivos en el Billboard Hot 100. En 1979 actuó junto a los Bee Gees, junto a ABBA, a Olivia Newton-John, en un concierto a beneficio de UNICEF. Andy Gibb nace justo el año en que se forman los Bee Gees, paradójicamente, y él no integra este gran grupo que fue Bee Gees, obviamente, por la diferencia de edad que existía con sus hermanos. Hubo un intento del productor, el que formó la banda Los Bee Gees, pero esa diferencia de edad de casi 11 años con sus hermanos impidió que formara parte de la banda. De todas formas, Andy tuvo una carrera que, si bien no fue tan extensa porque muere muy joven, lamentablemente por sus adicciones, de las cuales no pudo salir, tuvo una carrera muy, pero muy exitosa. Vamos a escuchar de Andy Gibb, en este pequeño homenaje, tres temas de él. Bailando con mi sombra, el primero de ellos, luego Volver a casa para el invierno, y terminamos con Hombre en llamas. Este tema, el último, salió después de su muerte en una antología publicada en el año 1991. Espacio Andy Gibb suena aquí en El Submarino. I was chasing your direction, I was telling you no. sunrise feels so hard. I guess I'll stop crying and no more. Para el mundo, Vox FM 102.9. Escuchanos por www.fmradiovox.com. It is Andy Gibb, Man on Fire. I'm a man on fire, it's a burning thing. It'll burn on forever if you feel pain. I'm a man on fire, an eternal flame. It'll burn on forever if you feel pain. Oh, But I'm a sinner when the heat is on. And nothing gonna stop me. Got me all that you need. Woman, when you need somebody, a woman with a face and a body to dream. And I dream. I save the love down deep inside me for the moment when you come. And you're there. And you're gone. I'm alive for you. My love keeps hanging on. There is no line, no reason to go on. Believing in the stronger man. There is no beauty by if I don't hear you crying. I'm yours, you're mine. No power in the world. Together we are strong. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Y aquí te pasamos el tema para Cristian de Quilmes, que nos pedía del grupo Madness, y está sonando Nuestra Casa. Pedinos tu tema al 11-64-007-047. Subilo, subilo. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Playing up downstairs. Sisters sighing in her sleep. Brothers he's got a date to keep, he can't hang around. Llega el momento, amigos. Americanos clásicos sonando aquí en el submarino. Bagdamian Espadea. Sempre di sì, sei stata, lo sei sempre, lo sarai, la donna che ho voluto e che vorrei. Succederà che torno di te e tu ti addormenti senza me. Succederà che tu non ci sei. Você é a luz

los 70, 80, 90, El Submarino. Pues mire, locutor, actualícese y venga a Cuba. ¡Qué grande! Gracias, Cachita, desde La Habana, Cuba, nos está escuchando. Un beso grande para ti también. Y ella dice que le gusta el acento argentino y a nosotros el cubano. Dale un temita más de americano. Seguimos aquí en El Submarino. Oh, never go. Arranca los sábados con todo, El Submarino. Yo solo quiero hacerte el amor. Subilo, subilo, subilo, amigos. Aquí en El Submarino llega el espacio homenaje al gran Papo, el gran Carpo, que en el día de ayer, 10 de marzo, hubiera cumplido años. Nacido el 10 de marzo de 1950 y recordemos que muere trágicamente en ese accidente automovilístico un 25 de febrero del año 2005 en el partido de Luján. Considerado como el mejor guitarrista del rock de Argentina y por B.B. King, nada más ni nada menos, como uno de los mejores de todos los tiempos. Integró varios grupos musicales como Los Abuelos de la Nada, Los Gatos, luego formó Papos Blues, Riff en la década del 80. Su seudónimo, Papo, surgió de una abreviación de su apellido Napo. Su hermana Liliana Napolitano es una concertista de piano de alto nivel. Comenzó a escuchar a Little Richard desde su adolescencia y allí Papo comienza su gusto por el blues y el rock. Una carrera impresionante que lo llevó a tocar con grandes artistas, con grandes. Inclusive, aquí en lo referido a la música y al rock nacional, junto a Charlie García, junto a Spinetta, hizo un trío de blues que tal vez no duró mucho tiempo, pero que dio que hablar. Y como les decía, también con Los Gatos, con Los Abuelos de la Nada. Vamos a escuchar de Papo en este humilde homenaje y vamos a recordar también que él, antes de su trágica muerte, participa del Cosquín Rock. Esto era el año 2005. En febrero, y días después, dos semanas creo después, ocurre el accidente. En el Cosquín Rock de ese año 2005, toca junto a Charlie García. Vamos a escuchar dos temas de esos que tocó en ese Cosquín Rock, a disfrutarlo. Vamos a empezar este homenaje con Ruta 66. Seguimos con Sucio y Desprolijo. Este tema sí está junto a Charlie García, allí en el Cosquín Rock, como les decía.

tema. Un amigo muy famoso, Charlie García. Blue. hizo recordar. Momentos tan hermosos y mi primer amor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Long chance boogie. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Y llegó el momento, amigos, de despedirnos. Gracias por estar del otro lado, como siempre. Gracias, Damián, en los controles. Y nos vamos con un clásico, Fiebre de Sábado por la Noche, de los Bee Gees. Que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el sábado próximo, Dios mediante. Esto fue El Submarino. Chao, que la pasen lindo. Los sábados con todo. El Submarino. Los 70, 80, 90. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM.